La concha de Courbet, la concha de Facebook, apofática concha, obra del conchafóbico Facebook. O Courbet, un bogua piba que yecala gigipe, oculta atrás del peluquín de Lacan, un siglo de encierro, la concha encerrada, guardada bajo siete mares, la concha del conde Magiar muge como todo mujeriego, los soviéticos paseando la concha sobre el hielo de Tunguska. Chorreando su sonrisa babosa, la concha de Courbet en los soleados links de Facebook, amortajada cual Gigi Abá en su quijá cárcel, concha Areolito matando mamús, la pelirroja irlandesa amante de Whistler y de los pajeros de museos, museonanistas repudiando a los Facebookers, la concha expulsada de la face normatividad, Courbet face normativizado a full. Mutilada concha nambrena, chulina, dame más bourbon, dame más hooker, más concha, dame más baños del Bolsi, dame más noches de Leila, más conchas de Courbet, conchas de Avisad, Sadie, Sevia, Judith, concha de Jokebet, sobre todo, mi señor de los algoritmos, más tsunamitas para cantar los cantares de la concha y su aceite sacro, su granada explosiva, sus dátiles más dulces que los labios de la reina Saba. Dame el Cinamomo del Vaticano, gran arquitecto de los metadatos impotentes. Dame la concha soñada por Courbet, la concha de puta campesina, realista, revolucionaria, abertura salada de lágrimas. Oh, era de la gran censura, dame el espejo prerrafaelista, donde el cardamomo momifica el deseo, donde la nada construye sus gigisitas de semillas de ají, ojos de pájaro, donde el tatashiná oshiná. ¿Dónde está la caracú de la vida, su nada, su puerperal amá, su placentaria laringe, su eco?